febrero 14 más y ya no está. Cada día que veo pasar la recuerdo más. Estoy hundida entre cartas y fotos. A muerte quiero, y estoy sintiendo que muero. Otro 14 de febrero, yo estoy viviendo en dinero. Me siento en tu vida cero, aunque haya sido el primero. Te juro, siento que muero, ya sabes que soy sincero. Que tengo el corazón roto, por dentro siento que exploto. Hundido en cartas y fotos, de tu imagen soy devoto. Me estoy ahogando en mi llanto, nunca había llorado tanto. Ya no hay momento para estar contento y ya no lo aguanto. ¿Dónde te fuiste? Tienes que volver, gotta come back, es que no aguanto.